Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. The Rolling Stones fue uno de los primeros grupos pop británicos en dar un vuelco definitivo a lo que hoy llamamos rock. La admiración de Jagger y Richards por los viejos héroes del blues norteamericano fueron poniendo a los Stones en la vereda de los sucios y los malos, explorando los sonidos del rhythm and blues y abriendo una veta más ruda en el marco de la primera invasión global de grupos británicos. Junto a The Animals y The Yardbirds, entre otros, los Stones retomarían la música tradicional del Mississippi e iniciarían un nuevo capítulo en el sonido de la música joven, dando lugar al blues rock y a un viraje decisivo en la sonoridad del rock and roll. Continuamos escuchando en larga duración Aftermath, de The Rolling Stones. Spending too much time away, I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home, I'm going home, I'm

baby. I'm looking for my baby. He's gonna go in the early morning. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. Gonna catch that plane. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El 66 fue un año de inflexión para la cultura rock. Durante aquella temporada se publicaron discos ciertamente revolucionarios. Revolver, de The Beatles, marcó la primera experimentación profunda del cuarteto de Liverpool, que ya no volvería a tocar en público. Blonde on Blonde, de Bob Dylan, aparecería como el primer disco doble de la historia del rock and roll. The Beach Boys daba a conocer Pet Sounds, un hito en la historia del sonido de la música pop. Y también en ese año aparecerían los primeros LPs de The Jimi Hendrix Experience y Cream. En ese contexto, los Stones editan Aftermath, el disco que empieza a delinear su sonido definitivo y que contiene, entre otros temas, el rupturista Going Home, de más de 11 minutos de duración, que es la primera canción de un grupo pop en durar más de lo exigido por las radios. Continuamos escuchando en larga duración Aftermath, de The Rolling Stones. Bye. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.

Además de Jagger, Richards y Jones, participaron del disco el baterista Charlie Watts y el bajista Bill Wyman, a quienes se sumaron Jack Nitzsche en percusión, piano, órgano y clavecín, y el pianista Ian Stewart. El álbum fue producido por Andrew Luke Odam y editado por Decca Records, la discográfica que rechazó a The Beatles en 1962. Aftermath fue un gran éxito en el Reino Unido, pasando 8 semanas en el número 1 de la lista de álbumes. Después del éxito, la banda profundizaría su experimentación musical con Between the Buttons y Their Satanic Majesty's Request, dos discos que no fueron bien recibidos por el público y la crítica, que acusó al grupo de imitar el camino de The Beatles y The Kinks. Paralelamente, Jagger, Richards y Jones sufren algunos problemas con la ley por tenencia de drogas. Bigger's Banquet reimpulsaría la carrera del grupo, que en 1969 perdería a Brian Jones, quien falleció durante la grabación del décimo disco de la banda, Let It Bleed. Escuchamos hoy en larga duración Aftermath de The Rolling Stones. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. What to do, yeah, I really don't know, I really don't know what to do. What to do, yeah, I really don't know, I really don't know. Maybe when the TV starts fading out on the epilogue, what to scream just fade away. No, I really don't know, I really don't know what to do, yeah. Well, I really don't know, I really don't know what to do. What to do, yeah, I really don't know, I really don't know. There's a place where you can go, that's what you make the money for. Drink a damn till 4 o'clock. Now you really don't know, you really don't know what to do. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.